Esta canción se llama Maldito Sudaca. Mucha calma nos pide que la gente que se vaya, que por favor lo haga súper tranquila porque hay demasiada. Hay hasta donde alcanza la vista. Alguien dice que hay más de 100.000 personas acá. No así en las concentraciones del Chacal. El cual lleva tan solo cuatro Mercedes. Pablo. Pablinho. Pablo. Pablinho. Volumen. Aló. Más.